Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para hoy. La temperatura mínima para este viernes es de 11 grados, la máxima de 26. Para el sábado se espera una mínima de 13 grados, una máxima de 20. Para el domingo, mínima de 10, máxima de 10 grados. Es decir que no hay amplitud térmica, por lo cual esperamos que el sábado con las lluvias baje terriblemente la temperatura. El lunes, mínima de 5 grados, máxima de 18. Y ahí empieza a subir el martes, con mínima de 10 grados, máxima de 21, y mínima de 10 el miércoles, con máxima de 19 grados. Estas son las temperaturas que vamos a tener de aquí hasta el próximo miércoles en la ciudad de Todos los Santos de La Nueva Rioja, en la zona de Córdoba, en San Luis, en la zona norte de La Rioja y también el sur de Catamarca. Vientos fuertes en neblina en la zona de Bahía Blanca. Estos son datos en el resto del país. Ahora comienzan las noticias que usted tiene que saber del día de la fecha. 8 frentes electorales fueron inscriptos por el Tribunal Electoral de La Rioja para participar de las elecciones provinciales concurrentes del 26 de octubre. Se trata de las alianzas Frente Renovación Riojana, Frente de Izquierda y de Trabajadores, las Fuerzas del Centro, Somos La Rioja, Provincias Unidas, Frente Derecho al Futuro, Frente Fuerza Patria y Hacemos por La Rioja. Cabe destacar que el Partido Justicialista y La Libertad Avanza desistieron de conformar alianzas electorales, ya que se estima que presentarán sus propias listas de diputados provinciales en 8 departamentos. Este sábado 30 de agosto, la cantante folclórica Brisa Lima presentará su show Mi Identidad en el Teatro Víctor María Cáceres. Esta temporada pasada, el verano, anduvimos por el interior, llevando nuestra música. Y bueno, y ahora nos dedicamos a pleno a la preparación de este show único que estamos dando para la presentación del disco. Y bueno, después de esta fecha se vienen otras fechas más para los meses que siguen. Y seguramente ya con el show de Mi Identidad completo para los festivales. Vamos a poder contar ese día en el teatro, las personas que vayan a ver el show y quieran adquirir el disco en físico también lo van a poder hacer. Y también lo pueden escuchar por todas las plataformas digitales. Pueden adquirirlas por Boletería del Teatro, por entradaweb.com o por el teléfono 380-493-7536. Todavía me quedan un par de entraditas anticipadas que tienen el valor de 10.000. Si no, pueden conseguirlas por el teatro o por entrada web por 11.000. Por su parte, Sergio Fuentes, vicerrector del Instituto Alberto Mario Kulurcich, anunció la actualización de las carreras de locución, producción de radio y televisión y operación técnica. Estamos hoy dentro de puerta hacia dentro del instituto, estamos con una reforma profunda en la actualización de los diseños curriculares de las tres carreras de comunicación, la de productor, coproducción y también la de locutores y operadores, para hacerla mucho más atractiva, para que un poco acorde con el mercado laboral existente. Como ustedes saben, el medio de comunicación nuestro, la radio, la televisión, hace que la formación vaya en ese sentido, es decir, como todo, ¿no? Así como todos los medios y todos los institutos de formación. Estamos en esa actualización permanente del conocimiento y de la tecnología para incorporarla a la enseñanza, ¿no?, de los chicos. El director de la Licenciatura de Comunicación Social, Rodrigo Torres, confirmó la renovación del plan de estudio de la carrera, enfatizando en las nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Estamos en una primera etapa y yo estimo que en lo que resta de este año y todo el año que viene vamos a trabajar en la reforma del plan de estudio. Tenemos que pensar en modernizarlo, en adecuarlo a las demandas de las comunidades y especialmente enfocarlo en el rol de los comunicadores sociales en la actualidad y lo que entendemos que va a ser el futuro inmediato. Justo estaba leyendo en estos días algunos apuntes vinculados con un tema que hoy me parece que atraviesa todo, espacios de pensamiento, de reflexión, sobre todo con mirada prospectiva, que es la inteligencia artificial. Una de las cuestiones centrales en los que las universidades sí van a tener que seguir formando a las personas es, por ejemplo, el pensamiento crítico. la creatividad y también un pensamiento elástico, un pensamiento adaptable, versátil, capaz de poderse adaptar a diferentes contextos, porque hay otras cuestiones en las que esta tecnología, bueno, se va a poder ocupar. Entonces hay que ver en qué, a ver, cualquier aspecto de estas tecnologías son irreemplazables, como estas tres cualidades, yo diría, son propias de la condición humana, y cómo podemos desarrollar mejor. Bueno, en ese marco de pensamiento también tenemos que pensar a la comunicación social. Yo agregaría, en nuestro caso, a la empatía, creatividad, empatía, pensamiento crítico, pensamiento elástico. Y en función de eso, como ejes, como políticas, pensar un nuevo plan de estudios para poder ponerlo a consideración, obviamente, de nuestras autoridades y luego lograr su aprobación. El cantautor riojano Ramiro González invitó a todos los riojanos a su recital por los 30 años de carrera musical a realizarse el próximo 6 de septiembre en el Teatro de la Ciudad. Este año lanzamos el disco El Ojo de la Tormenta 2, sí, con el formato de trío, el Chazo Flor en través en vientos, digamos, Pela Castro en batería y Dani Sodi en bajo. Cuando tras un par de temas ellos invitados, cada uno por separado, para también darle un poco de trascendencia a su participación, que ha sido maravillosa en el disco y en todas las veces que me han acompañado en diferentes proyectos. La verdad que es una alegría poder contar con ellos. Así que va a ser una fiesta hermosa. Yo estoy muy contento, agradecido de la vida de poder seguir haciendo música. La verdad que, y de ser riojano, ¿no? Porque no es poca cosa crecer en un pueblo musical que tiene una cultura popular tan fuerte como los de Chayo. Había un grupo de entradas anticipadas limitadas a 10.000 pesos que se pueden conseguir por Alpogo, o en la boletería del teatro, y después en la boletería del teatro el día del show. Estaría bueno que puedan venir y participar, porque va a ser una noche hermosa. Vamos a repasar un montón de canciones mías, también algunas de otros autores, y algo de lo que se grabó este año, muy poquito, y algo de lo que está por salir ahora a fines de septiembre, que algún sale el disco de danza con fundamento que grabamos junto al cuarteto de cuerdas Magnolia, así que también algún par de esas danzas voy a tocar, y bueno, ojalá pueda verles ahí en el Teatro de la Ciudad el sábado 6 de septiembre, 21 horas. Este domingo 31 de agosto llega desde Aymogasta la obra Nostalgias al Teatro de la Ciudad, y al respecto escuchamos al director del espectáculo, Pancri Aguirre. El show de Nostalgias es un espectáculo de invierno que hicimos acá en el departamento, en el Teatro María Belén Brizuela, y la intención de llevarlo a Capital es que justamente los jóvenes, niños y adultos que tenemos en el espacio puedan ir a mostrar un poco lo que trabajan durante el año. En este caso apuntamos un poco a lo que es el adulto mayor, con un pequeño sketch teatral que nos traslada a las situaciones que por ahí viven nuestros abuelos. Tiene una reflexión muy importante de conciencia sobre lo que es la vida de nuestros abuelos. Es un sketch corto, vamos a estar más de 100 artistas en escena, compartiendo una tarde. Están en venta ya las entradas en la boletería del teatro. Desde las 5 de la tarde va a ser el espectáculo. Tienen un costo general de 8.000 pesos, cualquiera de las ubicaciones. Así que nada, va a ser desde las 5, 5 y cuarto aproximadamente, queremos largar. Y como es una muestra más los shows temáticos, tenemos por contrato y además estipulado en la programación casi 3 horas, así que calculamos que cerca de las 20 va a terminar. Así que bueno, esperamos que la gente quiera ir a ver algo, seguramente ven mucha danza, mucho teatro ahí en los shows también, pero bueno, que vayan a acompañarnos a ver lo que hacemos nosotros, las propuestas que llevamos. Hay canciones que seguramente les va a gustar, así que quieren algo para decir, tienen ganas de ir a ver algo diferente quizás, que nos acompañen ese día en el teatro. Famatina recibió el certificado como uno de los mejores lugares turísticos del mundo. Esta distinción la otorga la ONU Turismo, por lo que Famatina está entre los 8 sitios de Argentina que reconocerá a un destino como el mejor lugar turístico en Argentina y en el mundo. Jonathan Portugal, secretario de Turismo de Famatina, contó cómo recibieron este certificado y las expectativas que tiene todo el departamento en ser elegidos como el mejor lugar turístico. Fueron más de 36 pueblitos de toda la Argentina que estuvieron en el concurso. concurso y obviamente hay que reunir unas ciertas características para poder quedar seleccionado para representar a la Argentina en este concurso de onoturismo, que es muy importante a nivel mundial. Pues son 8 los pueblitos que fueron elegidos en la Argentina, como Maimara en Jujuy, San Javier y Acanto en Córdoba, tenemos Upayas en Mendoza, son pueblitos muy bonitos, y Famatina también quedó dentro de eso, y para nosotros es un orgullo enorme que haya quedado nominado, y a la vez un desafío grande para todo el pueblo, porque esto es un logro de todo el pueblo, y apuntando lo que es el turismo, que sabemos que Famatina tiene muchísimo para ser conocido. La Secretaría de Turismo realiza talleres de senderismo turístico. Valentín Ferreira explicó el objetivo que tiene esta capacitación, que está destinada para los prestadores turísticos de la provincia. Este taller está dirigido a prestadores de servicios de turismo aventura en zonas agrestes de la provincia. Hemos tenido participación de grupos como la Cooperativa El Chacho de Los Colorados, gente del Chiflón, de Patía Viejo, de Amaná. Hemos hecho la capacitación en el Parque Natural Ecológico El Saladillo. Hoy mismo nos encontramos acá con equipo de trabajo de TACU, que es una reserva natural urbana, es a donde vamos a realizar las prácticas precisamente hoy por la siesta, en pos de poder utilizar la planificación de la gestión de riesgos y hacer actividades como traquear el sendero para calcular una dificultad objetiva. El especialista precisó los objetivos y planificaciones que se realizan en el momento de realizar esta actividad dentro de la naturaleza de un lugar. Ser una provincia muy montañosa, con muchas actividades de naturaleza, preciso capacitar al sector desde lo turístico en cuanto a la gestión de riesgos principalmente. Entendiendo que son actividades de alto riesgo, los prestadores tienen que estar formados, capacitados y completamente instruidos en cuestión de seguros, de protocolos, de normativas vigentes y sobre todo de capacitación constante, porque la capacitación constante genera calidad en la prestación de los servicios de la provincia. Desde la Secretaría se viene trabajando desde hace varios años en el fortalecimiento del turismo aventura, y justo esto permite tener en el foco de la sociedad este tipo de temas, y es bastante necesario generar esta cultura de montaña en la provincia, no solo para los prestadores de servicios de turismo aventura, sino que para la comunidad en general. Hoy a las 19 realizan un nuevo encuentro, Versos que regresan en el viento, un recital poético en el Museo Folclórico. Memoria, viento, emoción compartida en Versos que regresan al viento, un recital que va a ser compartido con entrada libre y gratuita en el Museo Folclórico Provincial, en calle Pelagio Beluna al 800. Las escritoras Mariana Güero y Mariela Sidá dijeron que esta iniciativa surge del grupo Compañeros, que comparten desde hace años en el taller Imagineros, que coordina Adriana Petrigliano. Una idea que nació de gestar algo cultural, buscando disfrutar de un recital poético con la voz de diversos poetas riojanos, donde también se van a leer textos de la autoría de ellas mismas. Así que invitados todos para hoy a las 19, allí en el Museo Folclórico, para un recital poético. Presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier. ¿Qué noticias tenemos para este viernes? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de la radio. Hoy tenemos fútbol desde la hora 15, Gabriel, con el partido revancha de cuartos de final. Andino Vélez Sarsfield, del barrio Cochagasta. Recordemos que en el partido de ida ganó Andino por 4-1. El equipo de Vélez está obligado a marcar 3 goles para forzar la definición por penales. El empate, por supuesto, Andino lo clasifica a la siguiente ronda del torneo local de fútbol que organiza la Liga Riojana, ronda de semifinales. Así que hay mucha expectativa para hoy a la siesta en cancha Pedro Camilo Alén a partir de la hora 15. También, Gabriel, hoy viernes por la noche se van a enfrentar Rioja Juniors San Francisco, San Francisco Rioja Juniors, 20 horas, Estadio de Vargas. En la ida ganó el equipo de Rioja Juniors 2-1, obligado a marcar goles San Francisco. El empate lo favorece al equipo del barrio y las Malvinas, así que Rioja Juniors está muy cerquita también de pasar a semifinales. El domingo 3 de la tarde vamos a tener un tremendo partido entre San Vicente Defensores de la Boca, 15 horas en cancha Pedro Camilo Alén, y por la noche en el Estadio de Vargas la presentación de Américo Tesorieri frente a Racing, el equipo del barrio 4 de Junio. Así que mucha expectativa para todo lo que se viene, todo el fútbol, y por supuesto nosotros con la cobertura junto a Foro Deportivo con Carlos Vega. Y lo que veníamos adelantando, Gabriel, el tema del básquetbol, la fusión se concretó nomás y con este nombre, Fusión Riojana, con otro equipo que vamos a tener en Liga Argentina de Básquetbol, que va a comenzar en el mes de noviembre. La idea de Fusión Riojana, este elenco que va a representar a la provincia, va a comenzar los trabajos de pretemporada a mitad de septiembre. Así que el técnico Mario Vildosa junto a Pablo Pereiro planificando lo que será los trabajos de pretemporada para la temporada precisamente 2025-2026. Y en cuanto a Mancay, la idea de la dirigencia de Mancay es comenzar la pretemporada a fines de septiembre, primera semana de octubre. Así que es muchísima la actividad deportiva para el fin de semana, también con el inicio de las inferiores, las categorías formativas de la Federación Riojana de Básquetbol. Un gran abrazo, Gabriel, feliz fin de semana y por supuesto vamos a tener todo el resumen deportivo el próximo lunes. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Muchísimas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Auma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en el deporte Jorge Javier Galleguillo. Nos encontramos el próximo lunes con toda la información para usted en la semana. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden seguir y buscar a través de la red Spotify, también en YouTube y en el sitio archi.org. Muchísimas gracias y hasta entonces.